¿Cómo está esta campaña en este inicio de relación con los vecinos? Espectacular, la verdad que la recepción de los folletos por los vecinos es muy buena. Y bueno, trabajando y para cambiar Cañuelas. Recién le preguntaba a Eva, te lo pregunto a vos. La gente viene caminando, aquel que se ve representado Juntos por el Cambio ve a Juntos por el Cambio acá, a Juntos por el Cambio enfrente. ¿Cómo se diferencian uno de otro? ¿Qué se le dice a la gente para decirle que la opción de uno es mejor que la otra? No, la opción no es que sea uno mejor que la otra, sino que estamos en las PASO y la ley hay que cumplirla, y me parece que está buenísimo que la gente pueda elegir quién es el mejor candidato. Vamos a hacer lo que hicimos siempre, el que pierde acompaña y el que gana va a liderar. Nosotros tenemos las propuestas, nada más que eso es lo que nos diferencia, pero tenemos que estar todos juntos porque nuestro objetivo es el municipio.